Tengo un amigo mío que vivió en esta tierra, murió por nuestros pecados y ahora te brinda perdón. Ese amigo del que te hablo se llama Jesucristo. Acéptalo en tu vida y Él te perdonará. Él tiene muchas promesas para ti y para mí. Déjalo entrar en tu vida y tendrás la libertad. Él tiene muchas promesas para ti y para mí. Déjalo entrar en tu vida y tendrás la libertad. Tienes muchos problemas y no encuentras la solución, mira al Señor del cielo y tendrás satisfacción. Yo sé que puede sanarte y puede liberarte. Yo sé que puede salvarte cuando le mires a Él. Él tiene muchas promesas para ti y para mí. Déjalo entrar en tu vida y tendrás la libertad. Él tiene muchas promesas para ti y para mí. Déjalo entrar en tu vida y tendrás la libertad. Él tiene muchas promesas para ti y para mí. Déjalo entrar en tu vida y tendrás la libertad.